Bienvenidos al podcast de degeneracionx.com. Ya estamos aquí en su sexto podcast de degeneracionx.com y conmigo me acompañan Niño Tole, como todo, cada fin de semana que grabamos este programa tan chafa. Y tenemos hoy una compañera, ¡guau! Magda. Hola amigos de Degeneración X, yo soy Magda y voy a estar acompañándolos en este sexto podcast de Degeneración X. A ver, pero para empezar, el Niño Tole nos va a decir de qué es el tema de hoy. El tema de día de hoy es, ¿qué prefieren? ¿Comer en un restaurante o comer en la calle comida rápida, que es la más deliciosa según mi punto de vista? Con tifo. Exactamente. Pues a mí me gusta comer en la calle porque ahí sí te dan las cosas como son, no que en los pinches McDonald's y Kentucky's te enseñan las fotos de las pinches hamburguesotas y la verga, y ya cuando llegas a pagar por tu hamburguesa... ¿Te enseñan la foto de la verga? No. Pero... ¿Quién sabe? Igual lo goza, ¿eh? Mira su cara, pinche sonrisa. Oh, bueno, puto. Ya, pendejo. Te enseñan la foto de esa madre y ya cuando la recibes es una chingaderita así como la que tienes tú, pendejo. ¿Ya me la viste? No, pero dicen... ¿Es que sabes, cabrón? Par de jotos. Pinche joto. ¿Pero qué tal los taquitos de la esquina cuando te los venden con tifo y con cólera? A ver, ¿me da no. uno de tifo y uno de cólera para llevar o qué? Pero creo que es el sazón, ¿no?, que le dan ahí los señores. Sabe delicioso, sabe del mero. Aparte, algo que también me gusta de la comida rápida o de los puestos de la calle es que convives con la gente y ahí te dejan tu salsita, hasta el perro al lado. Y para sobre darle todo de comer, que eres muy sociable. Pinche inútil. ¿Qué? También yo cuando trabajé en un Kentucky... Lo chido cuando trabajas en un restaurante de esos es escupirle a las hamburguesas o tirar la carne. A mí me tocó una vez una señora que llegó y hasta pidió su orden la primera. Dice, no, mejor no, cancélamela. ¿Qué dijo? Cancélamela. Y ya entonces la cancelé y ya pidió otra. Dice, no, mejor no, igual cancélala. Ya hasta como la cuarta vez, ahora sí ya se decidió bien cuál, pero me hizo cancelar unas cuatro veces. Ya que me enojo y que ya antes de que se la entregaran, que... Les digo, ¿cuál es la que le toca a la señora? Y ya me dijeron cuál, y que se la escupo así. Y de haber dicho a la señora, ¡ah, qué rica hamburguesa me estoy comiendo! Sí, se la comió bien rico. Y puede que ahí tenga más tifo que los de la calle. No, puede que esté más saludable la de la calle que esa. Yo creo que sí. Pero ¿qué tal también en la calle? Lo bueno de comer ahí es de que a veces tienes mucha prisa, tienes cosas que hacer y pasas de volada ahí, ¿no? En las hamburguesas de la esquina o ahí con los taquitos. Y les dices, oye, dame cuatro para llevar. Y luego te despachan de volada, lo que luego vas a un restaurante y te tardas como dos horas porque ni te tienen la comida luego. No, y aparte del ambiente, ¿no? Porque en los restaurantes por lo regular van con la familia y ya estás comiendo mal. Ahí van a luego pinche dedo señalador. Ah, mira cómo están comiendo, ni siquiera. Mira cómo está comiendo sin... Está comiendo con los cubiertos. Exactamente. Y está descubierto. Y la calle pues ahí con la mano para los taquitos, con todo el guacamole saliéndosele el relleno. ¿Me comole? El guacamole. Y luego también lo que han agarrado de moda son los malditos meseros, de que luego te dicen, ah, pues deje de para la propina, ¿no? Y ni siquiera te atendieron bien los cabrones. O luego le escupen como acá a mi servidor. También tiré la carne, güey, no lo escupí. Bueno, sí. Bueno, de todo. También algo chido de los restaurantes, o bueno, de los McDonald's o Burger King, es que puedes beber el refresco que tú quieras, cuantas veces se te antoje. Es lo único chido, creo yo. Pero no es chido, güey, porque la otra vez estaba viendo en internet, de que creo ya lo postearon ahí en la página de Degeneración, de unas fotos que sacaron adentro de un local de comida rápida, la Coca-Cola. ¡Pinche asqueroso! Marrano. La Coca-Cola. La Coca-Cola. En vez de que sea un así de botella, la saquen de botella y la vacíen en algún contenedor. Son bolsas, así como si fuera suero, pero de Coca-Cola. Nada más le conectan una manguerita y las tienen dentro de unas cajas. Y ya de la manguerita sale a lo que, pues, de donde te sirves. O sea, es puro, ya para mí que... Puro y luego sobrante. Luego, lo más cagado es que yo digo que de lo mismo que se te tira, de ahí le recogen para seguir sirviendo. A lo mejor también es ese suero, ¿no? De que ya ni le sirve a lo de Coca, o ya es el desperdicio que ya va para la basura, entonces les dicen estos. Uh-huh. Así como en los supermercados, ¿no? Cuando se le rompen las bolsitas de papas o de galletas, ya las recolectan y les ponen una bolsa aparte y las venden más baratas. Y las venden como marca propia. Sí. O sea, que ya sabe. Luego ¿sabe usted si va a comer algún McDonald's? Verifique que no le escupan en su carne. También le estaba viendo la película, hay un documental que se llama Super Engórdame o Super Size Me. Ah, sí. Donde es un güey, este güey que se pone todo un mes a tragar pura de esa chatarra, de esa madre, y te muestra así de güeyes que pues ya están acostumbrados a comer, pero hay un güey así flaquito. Hay un güey así flaquito como tú, pendejo, pero que nada más nada más come, desayuna y cena Big Macs. No mames, cómo aumentó el colesterol así para su corazón, aumentó un chingo de peso. Como que voy a proponerme esa dieta, a ver si ya sí, pero hasta se puso de unas enfermedades así de la verga. O sea que comer eso sí no está nada sabrosito. Por eso hay que ir a comer nada más una vez al mes, ahí cada que te acuerdes. O de plano, cuando no tengas dinero y se te antoje una madre de esas. Sí, yo cuando tengo un antojo de esos, voy y me compro una Whopper bien grasosa. Con mucho colesterol. También algo que, bueno, esto sí me desagrada de los puestos ahí en la calle, es que luego no ponen música acá, padre, ponen pura duranguera. Es algo que me castra porque hubo las chavas ahí en el... Si no es discoteca, pendejo. No, pero de todas formas, hay otros puestos donde sí ponen música chida, güey, pero hay puro duranguera. Luego hasta guaracha, digo, no mames. La guaracha sabrosona, para que comas sabroso. ¿Qué? No mames. Ya ven, es que estamos cerrando el año. Y este pendejo me sugirió este tema, pero el idiota no se sabe. Se me olvidó, pendejo, traí mi escaleta. Huevos, tú nunca traes nada. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿De qué quieren desvariar? Vamos a desvariar acerca de... ¿De por qué el Pancho es tan puto? Bueno, así lo queremos de todas maneras. Gracias, gracias. Te voy a presentar un amigo, cabrón. Nil. Igual y ahí te sé. Digo, ya si le temes a las mujeres, güey, pues entonces te presentamos a un amigo. No creo. Te vamos a querer igual. Bueno, un poco diferente, ¿verdad? Pero igual. Y siguiendo con estas pendejadas de la comida rápida, tampoco me gusta que no esté rica. Wow. Qué profundo. Wow. No, las salsas están bien culeras, güey. Esa pinche chipotle y jalapeño están de la verga. Yo por eso cuando compro una de esas madres, nunca le pongo salsa. Lo que me gustaba a mí comer mucho en el Kentucky eran las tiritas de pollo, de pechuga, unas que yo la pedía la mitad cubierta con salsa barbecue y la otra mitad así normal, aunque al final terminabas todo batido por la pinche salsa, pero sí estaba rico. También los que están bien ricos y no se pueden dejar de mencionar son los tacos de la Plaza de Jilotepec. Es que ustedes no saben, son unos tacos así doble tortilla de la grande, no esas madres chiquitas. Le pides y te ponen como medio kilo de carne, bistec, hígado, lo que quieras ahí hay de Tokio Morokio. Y otra medio kilo de papas fritas. De papas fritas, más aparte, toda la salsa que le quieras poner. Y se hace un pinche taquísimo que de una mordida no te lo acabas. Y lo mejor es que cuando vas en bola y te comes unos 20, nada más pagas como 10 porque ya se apendejaron y ya no te cobran los que te comiste. Son un chingo de gente que come ahí, porque la neta, esos tacos sí están bien chingones. Como que es lo chido también, ¿no? De comer en la calle, que luego hacen bola y se hacen pendejos los dueños y ya te cobran de menos, a diferencia de... No se hacen pendejos, nosotros nos los hacemos pendejos. Igual, ¿no? Que no se dan cuánto se comió, chas, y se sale uno y ya no pagas los que se comió. Luego también algo que me casa de los restaurantes es que ponle que en la calle te venden el mismo platillo, pero te lo dan más caro porque según hasta le cambian el nombre para que se pone más del mero y dicen la misma pendeja y se ve más culera. Por eso mejor son las tortas gigantes, que no, sí. ¿Ah, sí? Sí, te puedes chingar por 20 pesos una torta de jamón, longaniza, su monedero y todas esas madres. Salchicha. Bueno. No seas pendejo. Y así todo por 20 varos. ¿Como los buffets? Sí, güey. Ah, como también por ahí por... Lo cagado en los buffets es que cuando llevas personas que nunca han comido en un pinche buffet, se sirven una vez. Y luego ya uno se va y se sirve chingo mil veces y nada más te quedan viendo diciendo, ah, qué pedo. O no se animan a servirse más veces hasta que no va otra persona a servirse y ya entonces ya todos empiezan. Es lo malo de que nunca salen. Aquí también hay un carrito donde te venden tacos de todo, de ahora sí que de tocho morocho, y ahí vas y pagas tus respectivos 30 o 40 pesos y te puedes comer de lo que quieras y hasta donde ya digas, ¿sabes qué? Ya no puedo ni con mi vida. Esos también son buenos. Lo innovador es el carrito de tortas de tamal. Ya no tienes que ir a buscar las tortas de tamal, el de las tortas de tamal te viene a buscar a ti. Son putos. Es que hay unas güeyes allá afuera bailando que están preparando lo de la Navidad y todas esas mamadas y parecen putos. Como el Pancho. Luego aquí la pinche cabina, como hubo programas todo el día, ya huele a sexo. En el 8. sí, el exceso. Y el Pancho ya, y el niño Atole ya anda pidiendo macho, así que a ver quién se anima y le manda un correo. Pues vas, güey, porque tú eres el más próximo que estás. Pero yo estoy aquí a tu lado por eso. Yo por eso ahorita me echo a correr y aquí los dejo solos, puercos. No. A ver, ¿qué más tienes que hablar, pendejo, Tú propusiste esto, idiota. A ver si a la otra. A ver si a la otra me traes algo mejor, cabrón. O te despido y no te pago. Ah, ¿por qué vas a despedir? Yo traje un tópico para que te explayaras tú y Magda, pero me decepcionaron. No puedo creer. Pendejo. Pues tú eres el que decepcionas. Hablando es que está de... callado porque tiene la boca ocupada. Está. Como la hermana de Alejandra. Pendejo. Tu la prima, güey. No. Ay, quisieras, pendejo. Mejor la hermana de nuestro administrador de la del sitio está buena. ¿Sí? Sí, tiene que tendrá unos 15, 16 años, pero ya alcanza el tiempo. Ah, no mames. A los 15 ya pasa. Ya. No sean marranos, búsquense una desvedad, ya pinches rucos. ¿Tú eres de nuestra edad? Te van a la verga, son putos. ¿Por qué? Porque se besan sus bocas. Pues ni modo. ¿Qué estás haciendo? Pues ni modo, que nos besemos. ¿Qué haces con el pero banco? No. Ya, pendejo. Bueno, yo voy a hablar, siguiendo hablando de esto. De los comerciales que también sacan las de comida rápida. Hay un comercial que acaba de sacar, la de Burger King, que pues trata a sus pinches clientes como pendejos adictos a la carne, porque hay... Haz de cuenta que en el comercial aparece un güey, llega, ¿no? Y pregunta que si no tiene Whopper, y le dice a esta vieja, no, pues no hay. Y se alojan y se ponen así bien salvajes. Y el comercial creo que se llama Un Día Sin Whopper, algo así, pero pues los trata a la gente como pinches adictos a sus hamburguesas. Ahorita me acordé de algo. En la madrugada del que fue del sábado, fui al Oxxo que está aquí y está una pinche vieja bien pendejota ahí, estaba pidiendo, no, pues que qué quieren y que la chingada. Ya le digo, ah, sí, le digo, a mí dame unas Pringles de queso. Ah, sí, y regresa, ¿unas qué? Y yo, unas Pringles de queso. Ah, sí, ¿unas qué? Y unas Pringles de queso. ¿Y qué es eso? Y yo, ay, qué pendeja vieja. Le digo, ¿cómo te lo explico? A ver, son unas papas que vienen envueltas como en un tubo. Ah, sí, ya sé cuáles son. Y ahí va la pendeja a buscarla. No me dio las que querías. No, no me dio las que quería. Me dio las otras, las desgraciadas. Y las tuve que regresar hasta que me diera las que yo quería. ¿Y la mataste? Sí, la vendí al río. El por Pancho eso también mata, pero mata sentones. ¿Qué pasa? Le gusta a Caleb. ¿Le gusta a Caleb? Creo que sí, un saludo a Calefora, que me acuerdo. Los tacos de la esquina y todo lo demás. Y las sincrocarnes de Don Lencho. Estoy aquí de metiche. Qué raro. Bueno, a ver. Ya te dije de los restaurantes y la comida rápida. Son nefastos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah, que eres un naco? Soy un guarro. Es un naco, nada más come en su casa y pura sopa marucha. Bueno, yo no como fuera de mi casa porque tengo una experiencia religiosa. Y me dio tifoidea. Ahí les aviso. Eso fue porque te besaste con Juan Antonio. Aparte también. No, pero las comidas rápidas como que no, la verdad no. Porque no sabes cómo la hacen, qué agua utilizan, si desinfectan todo. O sea, es... Pues eso es lo que le... Ese es el condimento especial para eso la comida. Es. Sí, tal vez el y condimento. Más cuando vas a comer, güey, y de repente te están cobrando y con esas mismas manos sucias, güey, te están preparando la comida. Sí, sí. Deja de eso, los tacos en la calle, que de suadero, de al pastor y todo eso, los taqueros son los que... A ver, joven, le cobro. Ah, no manches, esos tacos son bien asquerosos porque luego hasta están las pinches cucarachas ahí nadando moscas, en el aceite, imagínate. Güey. Hablando de moscas, ¿qué haces, Caleb? Venimos a hablar de Navidad, ¿no? Espérate, eso es no, para el otro podcast. Es para el otro. Ah, ya lo adelanté, perdón. Qué pendejo eres. Ah, también les queremos recordar que el 16 empezaron las posadas. Así que disfruten sus posadas, pónganse pedos. ¿Cuál 16? Y ya empezaron estamos... como desde el... Pero esas empezaron son las preposadas, 10, pendejos. Por eso, preposada. Las posadas oficiales empezaron el 16, así que se pueden poner pedos a partir del 16 hasta pues el año el maratón, que viene. ¿No? Claro. Guadalupe Reyes. Ah, sí. Pero es al revés, Reyes Guadalupe. Ah, sí, salud. Sí, todo un año. bueno, para los sí. que... Pues sí, güey. No, pero ya ves que en las posadas nunca idiota. Falta, ¿no? De que a veces te sacan el ponchecito y a ver, pues venga el piquete y ahí le echan que el tequila no, no y todas esas cosas. Pero sí el piquete y el... Pancho te saca el piquete. Saco. Y Cri, pinche grillito, güey, no sabes ni qué hablar, no, qué no, pendejo simplemente eres. Aquí un saludo a Cristina que está jugando con la luz en comisión. No, güey. Se cayó, no fue se cayó luz, de una torre, ¿no? Aplicó el Kama Sutra, güey, y se dio en la madre. Ahorita trae collarín, güey. No, iba correteando la carreta mano para su rota, casa. Güey, sí, güey. Era la última que pasaba. Y la agarró la llanta. Sí. agarró la llanta. Pobrecita Cristina, es que anda toda madreada. Que se recupere, sinceramente que se recupere. Vamos a echarnos unos tequilas, total. Ya que sos ese chavo, que se recupere. El alcohol todo locura por dentro y por fuera. ¿Tienes golpes internos? No, bueno, pues entonces nos echamos un tequilazo para que se te quiten los golpes internos. Pero ya va, hay que retomar el tema, ¿no? Ah, bueno, estamos hablando de la comida rápida. Sí. ¿Y tú? Una anécdota que te haya pasado de la comida rápida, una enfermedad. A mí me dio en un restaurante de Acapulco. De cuenta que cada que voy a Acapulco, los que tienes que comer son mariscos. Déjalo, güey, ¿no? Cada 4 años. Mariscos, todo lo del mar. Pues lógico, güey, si vas a Acapulco vas a comer las mariscos. Las popochas de los niños, pendejo, también, güey. Espérate, es que a mí me tocó ir con un güey. Y de cena, pues, en vez de ir a cenar algo acá del mar, piden su leche y su pan. Ah, no, man. Por eso digo, estando allá. Te voy a contar, pendejo. Déjame que platique este güey. Ciérrale, por favor, sí. Mosca. No, es que se escucha de allá afuera y por eso. Bueno, ya, voy a contar. ¿Me van a dejar contar? Porque me agarro la pierna. Para que me excite más. Eres puto. Bueno, estaba en el pinche. En el restaurante. Con tu. Yo no pedí un pulpo a la diabla y dan un pinche platísimo con un pulpísimo, ¿no? Lógico, ¿no, güey? Espérese, pero. No, es que le iban a dar un calamar, güey, de 5 centímetros. Espérese, chingado. Bueno, ya pedí ese, ¿no? Y ya dije, pues, no, sí me cabe otro. Entonces pedí otro. Yo creo que sí. Y ya que me los comí los dos, como a la hora, ya tenía unas ganas así canísimas de ir a cagar. Y que me siento y no salía. Pues hasta el momento no te sale, güey. No, pero espérate, ya llegué al hotel, hice como 3 kilos de pura cagalar. No, pues te metiste un palito, qué pedo, para que. Pues te quedaron como 6 más, ¿no, güey? No, güey. Ya los saqué todos. ¿Y tú, Magda? ¿Qué, una experiencia o algo? Una experiencia. A ver. No, pues no me acuerdo de ninguna. A ver, tú platica una, mientras ahorita yo me acuerdo de una. Ah, yo me acuerdo otra de Magdalena. Una vez hizo quesadillas que me hicieron mal. Me hicieron mal su comida de Magdalena, entonces me pedorré a sus chamaquitos. Ah, no seas pendejo. Eso te los pedorreaste por puerco. Que pero por cierto, hasta mis sobrinitos decían, ah, no manches, huele a perro muerto. Y eran tus pedotes que se estaban fumando. Pues porque tú hiciste, no me acuerdo si fueron las sincronizadas, porque fue. Yo siempre les he dicho que yo, la neta, yo no sé cocinar y a mí eso de la cocina me caga. Pancho, ustedes prende el quisieron micrófono. Probar Arely. De mis pequeños guisos, bueno, pues entonces. Ah, no, es un huevo crudo, nos dice. ¿Quién hace un huevo? Y Magdalena, yo lo hago. Y ya, crudo. Sí, ya estaba crudo, güey. Y así nos los tuvimos que comer porque teníamos un chingo. No sabía qué era primero, güey, si el huevo o el jamón, güey. Ahí le eché todo. Y dije, eso, pues total, ya ni me lo voy a comer, güey. El último le echó el aceite, güey. Y se me los pendejos comiéndose el huevo. Yo, la neta, yo no los obligué. Sí, yo les dije, yo no sé cocinar. Yo no lo probé. Ya no lo probó en nosotros, nos los tuvimos que comer. Dicen que el hambre es cabrón, el que le aguanta es más, ¿no? Claro, a huevo. Pendejo, a ver, tú qué preguntas, a ver, a ti qué te ha pasado comiendo. Yo te dije que una vez me comí una torta en la, ¿qué será? Ah, pues aquí en la escuela, güey. No me voy a decir con quién fue, pero hay una pinche tifoidea, cabrón. Tuve 3 días internado. ¡Uy! Pobrecito. ¿Por qué no te moriste, güey, maldita sea? La neta. Espérate. Voy a demandar al que le vendió porque la torta porque no lo Pancho. Mató. ¡Vacaciones! La neta, los güeyes que comen una torta o así y se enferman, son putos. Sí, a ver, la neta, sí. Un hombre de verdad no se enferma. Y los que no cagan también, ¿verdad? Ah, no, güey, eso es porque te comiste un chingo, eso es de hombres. Porque se la dejaron caer y después ya no le salía ni más. Eso es de hombres, comer y no cagar es de hombres. Mames, si lo matas. Pero comer, coger, pero comer y que te dé una tifoidea, eso es de putos, es pinche estómago de putos que tienen, entonces. ¿Cómo se llama este güey? Juan Antonio, al tifo. Al tifo, ya me está regañando aquí el operador. Ah, que dice que hablemos de la barbacoa y del consomé. A ver qué opinan de la barbacoa. Hay unos lugares donde sí, la neta, sí la preparan bien chido. Pero hay otros lugares donde de plano parece que te estás comiendo la suela. Porque ni por más que le jalas a tu pinche taco, nomás la carne no se rompe, cabrón. Pues fíjate que yo, de vez en cuando preparo barbacoas. De perro, güey, porque en el los que atropellan ahí, güey, los que te tragan, pendejo. Yo no como ahí, güey. Atropella con su pinche carcacha y jalada por tu mamá, sí, güey. ¿Qué? Ya no sirve, ya la tira la basura. Jalada por tu mamá, güey, pues se sentó, no mames, güey. Le chingo la marcha. No, Leo, también hay unos pinches consomés que nada más te venden agua hervida, güey. Y luego te ponen la verdura y pinche. No, deja eso, la verdura a medio cocer, cabrón, dura. Al Pancho lo que le gusta comer cuando pide consomé es criadilla. Y la chistorra. Y la pensé ñonga. Que la birria también, güey. Tacos de ñonga, güey. Le gustan los tacos de ñongota de becerro. Y se ríe porque se acuerda que sí. Se acuerda, dice, uy, hasta sí. Se está saboreando, mira, hasta se chupa los labios. ¿Que una orden, güey? Bueno, ahorita no. Te la traemos. Una orden, dice, una hora de birria, por favor. Una hora de ñonga nisota. Pues. No. No, espérate. Ya nos quieren cortar la inspiración. Ya se nos fue la pinche inspiración. Pues antes era en Tula, güey, no sé si se acuerdan que ahí se formaban los taqueros, ¿no? Uh-huh. A ver, por donde está el monumento. Ah, la Plaza del Taco, ¿no? No, antes de ser Plaza del Taco, ahí antes de llegar el tianguis, ahí se formaban todos los taqueros, güey. Sí, todos los taqueros. ¿Qué te estoy hablando del...? Llegaron después a la Plaza del Taco. Como en el 95, carnal. Ah, sí. No, pero no hay otra cosa más asquerosa que ahí en el mercado. Creo que es la primera entrada donde está... No sean pendejos. La primera entrada está una señora que te vende tacos de un chingo de gusanos, güey. Y todo el pinche año tiene... ¿Qué son? Chinicuiles, güey. No manches. Nada más es una temporada, güey. Pero ¿de dónde chingas acá esos? ¿Qué tal si ella los cría? No mames, ¿cómo los puede? No seas idiota, que tú no sepas. Pero sí se puede. No, yo la neta, qué asco. Güey, tal vez en otros países sí. Mira, espérate. Pero... Asco en subir y su coche. Eso sí, qué asco. ¡Qué asco de gente! Dijeran por ahí. Ay, pinche vieja, güey, cállate. Cállate, güey. Está malo, pendejo. Está... Le dio tifoidea, güey. Que sentó su mamá de Alejandro, güey. Es que se fue en Bonavid, güey, y después lo fue recogiendo en partes, güey, porque se iba deshaciendo, güey. Se subió a su novia y... Pero, güey, ya, gente. En mi carro, ya hay que hablar. Ya, hay que hablar. Han de querer subirse, cabrones. El Pancho se va a diario, ya, güey, ya no lo voy a llevar a Tepeque, el culero. Ahora lo atropellas y lo llevamos allá a la Plaza del Taco, güey, para que sean tacos de perro. No mames, no me dan nada. Va a ser nada más su hueso para el pinche carro. Van a decir, ¿sabes qué? Ten dos tacos y llévatelo. Pero, espérate, hay que hablar de los tacos de canasta, carro. Pues vienen en una canasta, pendejo. No, ya sé, ¿qué quieres, pendejo? Hablar de ¿Pero ello. ¿Tú qué opinas? ¿Si los tacos de canasta o la comida? Que de la calle es más saludable, ¿taco de canasta o los que vienen de comida corrida? De canasta, porque vienen en la canasta esterilizados herméticamente. Eso, la neta, de la comida corrida me da hueva, porque hasta como que el ambiente lo hacen así de hueva y dices, ah, no, pinche comida, la neta, a mí ni me late. Los pinches tacos de canasta, eso sí no los he probado, pero eso sí, así como que de repente nada más sacas la mano y sale dos y ya te los llevas comiendo y ya no hay tanto pedo, güey. Pero, ¿cómo? Los tacos de canasta son chidos porque ya vienen preparados, ya nada más pides 20 y les echas salsa y ya te los traes. A huevo. ¿Cómo fue si con mi chile te acuestas? Permiso, Gedo. Bueno, este programa fue patrocinado por los tacos de canasta de Don Señor. Que vende. ¿Don Carnal? Don Carnal, Eso pero fue ya, una edición más de esto, podcast. Ya con esto terminamos nuestro... Vean a un compañero aquí nuestro, con sus tortas. Vean, pendejos, sí, yo creo que sí van a sí, ver. Sí, yo creo que sí lo van a ver, güey. Sí. Bueno, con esto terminamos el sexto podcast. El sexto podcast de Generación X. Mandar saludos ahí a toda la gente que nos... Saludos para los que nos escriben. Saludos para toda la muchachada. Los que nos escriben, que siempre son los mismos. Que, saludos para Caleb, que ya lo vi en el table. Otros, hay que decirles que ahora sí que la difundan, ¿no, güey? Sí. Está riendo. Que se las pasen a sus amigos, sus novios, que se las pasen. Mi mami me dijo que no se las pase a nadie. Bueno, mejor conmigo que estuvo... nos difundan y que puedan escuchar. Con nosotros estuvo el niño Atole, Jorge Subiri, Magda y su servilleta. Y nos estaremos viendo aquí. Pancho, nos Pancho, estaremos escuchando. Pida, Pancho, si nos van a ver. Pancho, nos estaremos escuchando la próxima semana aquí, Pancho, en este su mismo canal, podcast. El podcast. Esto fue el podcast de generacionx.com.